Hola, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Tiempo para volar por las músicas del mundo, para volar por la música folk, por las músicas tradicionales, por todo tipo de músicas y picotear pues esas canciones que hacen que volemos con este garbo que nos caracteriza. Empezamos en Inglaterra con un grupo multicultural, los Turbans, nada que ver con el grupo de Dudua de los 50. Un colectivo que integra a un montón de músicos de diferentes procedencias, rusos, búlgaros, españoles, al cajón, turcos, armenios, croatas, en fin, todos son de Turbans y esto se llama Aman y está en el disco que les da nombre, The Turbans. trance y vamos, un sonido pues bastante cercano, sin duda, el de este Amán. Y van picoteando pues por un montón de estilos. Son un montón de gente y bueno, de momento creo que no han vuelto a sacar nada desde Turbans, pero estamos a la espera. Children of the Sun es el disco de un grupo no muy conocido, yo diría que bastante desconocido, que se llamaban The Silly Angie. Es una contracción de Angie, la canción de David Graham, y de Sally, que era el nombre de la cantante, para más señas Sally Oldfield, y tocaba pues con su hermano Mike Oldfield. Es el grupo que en el año 69 pues sacó este disco Children of the Sun, que pasó bastante, bastante desapercibido, y que, bueno, pues con el tiempo daría paso a la carrera principalmente de Mike Oldfield a partir de Tubular Bells, y luego pues la carrera en solitario de su hermana Sally. Bueno, y este es el tema que le daba nombre, Children of the Sun. Sunrise shimmers the city walls with yellow light. Sunrise, feeling with golden fingers the edges of the night. There's a hush in the air, in his silver hair. King Solomon is my father! Children are sun. The rain is bringing tears from my lover's land. I watch the silver stars melt in love with the sea. I cry to the wind, bring back my lover to me. Los dos hermanos Oldfield. Esta canción creo que la cambiaron de título y luego salió en el primer disco de ella, de Sally Oldfield. Y bueno, del Mike, pues qué os vamos a contar. Es un músico con una extensa obra que arrancó particularmente con ese espectacular Tubular Bells. Posiblemente no sea ahora el momento en que más pegue la música de Oldfield, pero bueno, la verdad es que tiene su peso. El hombre. Bueno, seguimos volando, volamos hacia el sur, cruzamos el Atlántico y acabamos en Buenos Aires. Y nos encontramos a un grupo que se llama Zeptelar, que ya ha venido por aquí, me parece que una vez, con su trabajo que se llama El color de las cosas. Un grupo, pues, de rock experimental, progresivo, con toques de jazz y con toques de música tradicional. Probablemente el cóctel te suena, pero vamos a escuchar su particular copa. We'll be right back. así suenan los Zeltelar. La pileta del pájaros gigante se llamaba el tema. Nos volvemos volando ahora hasta Cornwall, volvemos a Inglaterra y nos encontramos con un curioso dúo, se llaman We Are Muffy. Ellos son, pues, sobre todo Nick Duffy, pues probablemente más conocido por su pertenencia al grupo The Lilac Time, también sobre la base del folk, y la cantante Angeline Morrison, que viene pues de grupos menos conocidos, de Michael Skechers o de Ambassadors of Sorrow. Y bueno, ellos dicen que tienen influencias de la Incredible String Band, yo creo que evidentes, de los Tyrannosaurus Rex, de Sam Cooke, de Max Romeo, en este caso la vamos a ver, y de Shirley y Dolly Collins. Y bueno, dicen que son poetas que recuerdan pasados imaginados. Esto se llama Jacobean Reggae. Se llama The Charcoal Pool y bueno, pues folk imaginativo, rozando con la psicodelia, algo que está ahora muy de moda, la vuelta de la psicodelia en esto del nuevo folk, o bueno, darse cuenta que esto ya se hizo en su momento, pero bueno, con nuevos medios, con nuevas miras, pues a veces salen cosillas interesantes. Vamos a cambiar totalmente de palo y nos vamos a Tahití. Ellos son Baihi, un grupo que, aunque están etiquetados con música hawaiana, hacen un poquito de todo. Lo mismo te pueden hacer un poco de funk como un poco de rap, aunque, pues sí, sobre todo tiene que ver con las músicas del Pacífico. El trabajo se llama Nave Nave y es su segundo trabajo. Y bueno, en él dicen que les preguntaron qué era la música hawaiana a lo largo de sus viajes y entonces pues decidieron sacar este álbum. Esto se llama Hawaii 78, Hawaii 78. All the islands and saw everything. How would they feel about the changes of the land? Can you just imagine if they were around and saw highways on their sacred ground? How would they feel about this modern city life? Other's eyes as they will stop to realize that our own people are in great, great danger now. All the fighting that the king had done to conquer all the islands, now there's condominium. How would they feel if they saw Hawaii? Taken all away, and then bid goodbye. Hawaii, saw traffic lights and railroad tracks. How would they feel about this modern city life? Ooh, tears would come from each other's eyes as they would stop to realize that our land is in great, great danger now. She gave all her love to everyone. How would she feel if she saw Hawaii? Oh, would they feel? people. Cry for the lands that were taken all away, and then bid goodbye. Hawaii, Tahití. Y bueno, sorprendente, no es un tema hawaiano a la usanza, sino bueno, es una mezcolanza de cosillas y suena estupendamente. Nos vamos volando otra vez, nos vamos volando hacia Finlandia, y allí nos encontramos a Tuomas Palonen. Tuomas Palonen es de Helsinki, es una de las voces más conocidas por allá. Y este es su primer trabajo, que se llama, como él mismo, Tuomas Palonen, Palonen. Y bueno, pues juzgad vosotros, esto se llama Apain Luona. Siellä missä haapaavisee, siellä yksi ruohon korsi toista ihanampi ole. Siellä ovat ruusut suloiset. Sata kielten kanssa kulkisin, siellä torvi sieniä ja kielon kelloja vai soittaisin. Mistä löydän tuon ihanan maan? Pääsen sinne matkaamaan, sinne päästyäni takaisin, mä palaen kai kasvien jo muidenkin. Mättä luokse päivä perhon lailla kuljeksi. Löydän luokse tuon ihanan maan. Tarvitsen siihen kartakaan. päästyäni takaisin, mä palaen kai milloinkaan. Sinne päästyäni takaisin, mä palaen kai Cantar canta en finés, no en suomi, en finés, lo cual no es su lengua tradicional, como casi todos en Finlandia y sobre todo en esa parte de Helsinki abajo, sobre todo hablan inglés, pero bueno, es un, todas las canciones del álbum están hechas en finés. Bueno, vamos a cruzar la frontera, nos vamos hacia Oslo, hacia Noruega, y nos encontramos a Trío Medieval. Un grupo de tres cantantes que se mueven pues entre la música antigua, músicas tradicionales y alguna composición propia. En este caso es una canción tradicional, se llama algo así como Nu solen garnet, el sol se está poniendo, y suena tal que así. Thank you. trío medieval y este el sol se está poniendo. Nos vamos a quedar en Noruega, pero vamos a cambiar absolutamente de palo. Ellos son Trollfest, estuvieron aquí hace poco en el Centro Cívico de Leicias y bueno, son un grupo que cantan en troll, hacen el troll y tienen un trabajo que se llama Cuentos de Hadas Noruegos. Y no sé qué tal me va a salir, pero esto se viene a llamar algo así como Nakenog Fossengrimen Spiller of Till Midnastiven o algo así. Thank you. los Trollfest y esta canción de título largo y no muy fácilmente pronunciable. Un grupo pues que hace pues eso, el troll metal o como lo queramos llamar. Al final pues estas mezclas del power con el black, etcétera. Bueno, seguimos volando, nos venimos aquí otra vez al Estado español. Nos vamos a Cataluña con todo un clásico, Don Toti Soler, un trabajo antiguo desde SIG, y esto se llama Martiski. Thank you. Toti Soler, que se nos va para el sur, y un trabajo pues ya añejo, del 78. Vamos con la canción para David. Esta es para que bailes hasta la extenuación, sonido garajero, y luego va una para mamá. No saben cómo las gasto. En la punta de la bota. Up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you sound? Don't hotel, don't it say no more? And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Bueno, eran Wow y los Arts, un grupo de Barcelona que hacen garaje, y esto era una versión de un grupo pues nada conocido alemán que se llamaban Jonas y la Ballena, John and the Whales, y bueno, pues se llama It's Great. Y la otra, la que se hemos dedicado a Tere, pues es el, con una ayudita de los amigos, pero una versión tremenda de Joe Cocker. Nos volvemos aquí al Estado español y nos vamos un poquito hacia el sur con Carles Benavent y Josemi Carmona, que anduvo por aquí, aunque no pudimos ir, pues porque debía estar hasta arriba de gente. Estuvo aquí con Ketama. Esto es un trabajo más antiguo, de 2006, que se llama Sumando, y la canción se llama La Garza. Thank you. Bueno, toca un poco los dos y los que llevan de acompañamiento y uff, tremendo. La Garza, sí señor. Nos vamos a París. Ellos son Tets Redé y hacen una mezcla entre música de circo contemporáneo, pues con chansón, con diversas influencias. Empezaron más como un grupo punk, pero la inclusión de la violinista especialmente pues hizo que cambiara bastante de sonido. Ella se llama Gaëlle Bisquet y luego también está la voz del cantante, de Christian Olivier. Esto se llama Luna. Encore que le bord du ciel, les draps protègent tes chairs. Que les plis font si tendre, où viendront les ferler, les jours opprobres, les poussières de silence, tes bras qui s'épanchent, les lignes de ta main. Sois sans le doute, sans perler d'eau salée. Les hérons qui se moquent et les braillardes s'en vont déplorer la nouvelle, survolant les salons et l'usure de nos mains. Et pour ces cons, un jour c'est long, un autre chat sur ta sépulture, les cannes en l'air dans la tour Magne. Luna, Luna. La pluie qui nous racole l'immensité des plafonds et nos cœurs qui décollent, et le soleil, et l'hiver et les corbeaux sur la planche font brûler mes yeux de vous les voir, aller voir là dans les yeux d'une autre route. Le vent nous vive les heures, les trois quarts de frissons, et la part qu'il nous reste, sois-en certain, nous emmènera demain, séculaire mémoire. Tous ces cons, un jour c'est long, un autre chat sur ta sépulture, les cannes en l'air, dans la tour Magne. Luna, Luna, bella Luna. Et ce jour où je viendrai, oh Luna, no. hasta cierto punto incluso recuerdan a Edith Piaf, diría yo. Vámonos a Estados Unidos, hay que oír un poquito de americana. Es, no sé si la moda, pero desde que la han etiquetado como americana, que viene a ser lo mismo de siempre. Pues bueno, todo esto que se hace por allá, por los Estados Unidos, pues como que ha cogido otro lustre, diría yo. Ella se llama Sunflower Sunshine, girasoles y pecado o algo así. Y bueno, el trabajo se llama Of Water and Whiskey, de agua y whisky. Sus palos realmente pues van por el country, por la canción de los Apalaches. Son un dúo. Ella se llama Laura Amos y es guitarrista y cantante. Y la otra se llama Kaylin Castle y es cantante nada más. Entonces el sonido es un poco rústico. Ellas dicen que son destiladas en Tennessee y distribuidas en Charleston, que es su ciudad natal. Y bien, pues vamos con una canción que se llama Devil Ghost, el fantasma del diablo. I done no wrong, ooh, till he came along, ooh. Careless of the night, 21, just looking for a little fun. Blinded by the beauty of a good man's son. Smoke creeping from the gun. Velvet words came from whiskey breath. Crazy eyes the night we met. Bonnie and Clyde rising from the depths. I just about loved him to death. I didn't know. Thank you. Sunflowers and Sense. Ellas son de Charleston y suenan así, preciosas voces. En fin, vamos entrando en la última media hora del programa y recordar que estos últimos programas estamos con nuestra serie de los festivales o por qué nos han metido en un vallado a sacarnos las perras para oír música. Estuvimos dando unas vueltas por el Festival de Monterrey, el Monterrey Pop Festival del año 67 y bien, pues lo cierto es que oímos cosas más conocidas, menos conocidas. Seguramente fue el disparadero para audaces empresarios pseudo hippies que pensaron en llenarse los bolsillos pues a costa del infeliz melómano que pasaba por allí. Bueno, eran los tiempos hippies y estas cosas, casi todo valía y fue un festival bastante civilizado, fue un sacaperras también, renunciaron a cobrar porque se vieron que la cosa iba a chocar con la gente, pero no renunciaron no a vender los discos o a los derechos de la película de Pennebaker, que hasta ahora mismo pues andan por ahí coleando, porque la película pues se sigue vendiendo en diversos formatos. Nos vamos a parar un ratito en Inglaterra. Inglaterra era menos dado a festivales, quizás por esa climatología que le caracteriza. Sí que durante bastantes años se celebró el Festival de Jazz y Blues, durante todos los años 60, que luego en los 70 se reconvertiría a lo que luego fue el Festival de Reading, pero quizás pues todo este espíritu hippie empezó a verse los veranos, particularmente, que es cuando hace buen tiempo, en un sitio donde la música siempre era gratis hasta ahora mismo, que es un lugar público que se llama Hyde Park, donde pues llegó a tocar bastante gente y donde seguramente pues los más conocidos son estos que te voy a poner ahora. En 1969 particularmente hubo pues tres eventos especialmente gordos. El primero sería posiblemente el concierto de los King Crimson, que vamos a ir ahora mismo haciendo, recién formados, haciendo el tema que abría su disco en la corte del rey Crimson, uno de sus temas más conocidos. Aquí está la primera formación de King Crimson. Bueno, pues así abría King Crimson su concierto en Hyde Park. Esto fue unos pocos días antes de otro famoso concierto, posiblemente el más conocido de ese año 69, que fue el concierto de los Rolling Stones, un concierto pues que fue pocos días después de la muerte de su guitarrista Brian Jones, y donde estrenaron a su segundo guitarrista, Mick Taylor. Posiblemente no sea el mejor concierto en directo que han hecho nunca los Stones. Los Stones normalmente les cuesta bastante entrar en canción, nunca mejor dicho, cuando empiezan las giras. Ellos, sobre todo ahora mismo, no son muy propensos a ensayar, pero suelen juntarse para intentar coordinarse y hacer un poco todas las canciones antes de empezar. Una vez que han empezado la gira, van con una máquina bien engrasada. El caso es que Jai Par llevaban sin tocar en directo mucho, mucho tiempo, entre los líos de drogas de Mick y de Keith, y bueno, también pues el estado en que estaba Brian Jones. Y bueno, fue un concierto que le dedicaron a él, qué remedio, aunque bueno, nunca estuvo muy claro cómo murió. Tampoco estuvo muy claro si Keith estaba tan ciego que no lo sentía, o hizo algunas declaraciones pues bastante bordes. De hecho, se había ido con Anita Pallenberg, con la que fuera su compañera. En fin, de eso hay mucha historieta por ahí que hablar. Lo cierto es que, bueno, tocaron en Hyde Park. Era un concierto gratis, el parque estaba abarrotado. Me reí mucho una vez que leí un chat hablando sobre los conciertos de Hyde Park de 69, y había algunos que defendían que fue uno de los peores conciertos que hubo ese año en Hyde Park, y que además por la noche tocaba Chad Berry, y que lo que estaban era deseando que acabaran para ir a ver a Chad Berry a un club, que los mismos Stones posiblemente también. Bueno, lo cierto es que aquí estrenaban pues lo que fue su etapa quizá más productiva, con Mick Taylor, y por la que más se le recuerda, esa época entre el 68 al 72, el Big Ass Banquet, el Sticky Fingers, el Let It Bleed, etcétera. Particularmente es la época del Let It Bleed, y bueno, aquí están tocando con percusión africana y todo esa canción tan bonita que dice Sympathy for the Devil. We're going to lead you off with a samba, okay? So just bang your coat drums together, and we're going to drum us a minute, a whole minute to get us together. your name. I want your name. Tell the sweet. What's your name? Tell the one time. Thank you. such a good time today. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. Really had a good time. We got to go. We got to go. We got to go. We got to go. We got to go. We got to go. We got to go. Bien, pues eran los Rolling Stones en Hyde Park, era también la canción que acababa el concierto. Y bueno, si tenéis oportunidad de ver pues la filmación de Stones in the Park o algo así, que me parece que se llama, pues resulta curioso. Hay Hells Angels ingleses, bastante más tranquilitos que los Hells Angels americanos. Se ve gente pescando, gente en barca por el parque. Hay música en ese parque desde finales del siglo XIX, desde 1860 y tantos, ya iban las bandas de música a tocar. Y lo cierto es que es un sitio donde no se ha cobrado nunca, curiosamente, porque por lo visto no sé por qué legalmente ahí no se puede hacer una cosa de estas cobrando. Lo cierto es que ha vuelto la moda de Hyde Park pues desde hace unos años y por ahí han pasado de nuevo los Rolling, que por cierto hicieron un pedazo de concierto y fue gratis, los Who y los Blur y un montón de grupos pues que han utilizado el parque de nuevo para hacer este tipo de conciertos. Lo que pasa es que ahora están más organizados, ya hay sitios para que vayas a gastarte la pasta a comprar cosas. Y las cosas que me divertían mucho de ver la película de cómo acaban los Stones es que al final se ve a la gente recogiendo el montón de papeles y de basura que hay por el parque y se ve a la gente echando en bolsas y recogiendo para que el césped quede impoluto. Una cosa muy inglesa y que aquí pues casi no nos lo creeríamos en algunos sitios, aunque bueno, hay sitios donde la gente es más responsable de lo que parece. Bueno, lo cierto es que lo de hacer festivales musicales de este tipo, conciertos musicales en el parque, empezó el año anterior, en el año 68, particularmente con Pink Floyd y Jethro Tull, en su primera formación, con Mick Abrams, que la gente recuerda pues como unos conciertos particularmente buenos. Hay por ahí un artículo del señor Peel, John Peel, ha tenido su propio programa de radio hasta hace nada, durante un montón de tiempo, diciendo que posiblemente el de Jethro Tull fue uno de los conciertos más bonitos que él ha visto en el verano del 68. Por allí pues pasaron Pink Floyd, Tyrannosaurus Rex, Roy Harper, Jethro Tull, Traffic, The Nice, Los Pretty Things, The Action, Junior Eyes, Family, Fleetwood Mac, Five Port Convention, 10 Years After, The Move, The Strauss, Roy Harper, The Action, Klaus, todo eso en el año 68. En el año 69 pues pasaron Blind Faith, Donovan, Edgar Broughton, Richie Havens, Theory Band y los Rolling. Pasaron también los Soft Machine, los Deviant, Al Stewart, Quintessence, Edgar Broughton Band. En los 70, en el año 70, Pink Floyd, Roy Harper, Kevin Ayers, Edgar Broughton, formerly Fat Harry, Theory Band, Kenneth Heath, Eric Burdon Award, John Sebastian, en el 61 los Grand Funk Railroad, Humble Pie, Heath, Hands and Feet y Jack Bruce and Friends, King Crimson, Roy Harper, formerly Fat Harry, y pues una larga lista que llevaba hasta el 76, donde hubo problemas con Queen. El parque se llenó hasta arriba y la policía pues tuvo, bueno, tuvo no, yo no sé si tuvo que hacerlo, dispersó a la gente y hubo un largo pues intermedio hasta que ahora, a partir de los 2000, pues se ha visto que, aunque sigan haciéndose gratis, pues son un buen negocio, cómo no. Y bueno, uno de los conciertos también más sonados y que también está documentado es el concierto de los Blind Faith en Hyde Park. Blind Faith era la banda donde se metió Eric Clapton después de dejar Queen. Y bueno, básicamente era la banda de Eric Clapton y Steve Winwood. Por ahí andaba también, ahora no recuerdo bien el nombre, Gretsch, el bajista, que era también uno de esos super bajistas de la época, y el propio Ginger Baker, que había estado en Queen con Clapton. Clapton empezaba a estar de bajada, de capa caída. El disco era un buen disco, muy soul, muy en la línea de lo que hacía Steve Winwood, pero no era lo que quería hacer realmente Clapton. Estaba un poco distante del proyecto. Pero lo cierto es que, aunque parece que en la grabación del concierto esté pensando en sus musarañas, la cosa suena bastante bien. Y esto es el Can't Find My Way Home. Now we're going to do a number, new number we've done, got together, called Can't Find My Way Home. Y con la presentación de Steve Winwood nos despedimos hasta el lunes que viene. Martes.